de un buen amigo de este programa y de esta velada romántica, os traigo por aquí una poesía muy crítica. El título, En Navidad. El autor, Alberto Avellaneda. Es muy difícil entender, en fechas tan señaladas, que haya familias tan desamparadas, que ni siquiera tengan para comer. Mientras lees en la prensa casos de corrupción, se te encoge el corazón a ver tanto sinvergüenza. A ver niños y ancianos en completa desnutrición, tienen la sensación de que no somos humanos. Creo que hemos olvidado los 10 mandamientos y en estos momentos estamos deshumanizados. También hay seres humanos que se sacrifican por lo demás y todo lo que tienen lo dan, como lo hacen los buenos hermanos. Son fechas especiales que invitan al recogimiento y en estos momentos deberíamos ser iguales.